Sección 125 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 23, de las gallinas y palomas. Será razón hagamos mención de las aves, aunque han sido pocas, que no se han llevado sino gallinas y palomas caseras, de las que llaman duendes. Palomas de palomar que llaman zuritas o zuranas, no sé yo que hasta ahora las hayan llevado. De las gallinas escribe un autor que las había en el Perú antes de su conquista y hacenle fuerza para certificarlo ciertos indicios que dicen que hay para ello, como son que los indios en su mismo lenguaje llaman a la gallina hualpa y al huevo ronto, y que hay entre los indios el mismo refrán que los españoles tienen de llamar a un hombre gallina para notarle de cobarde. A los cuales indicios satisfaremos con la propiedad del hecho. Dejando el nombre hualpa para el fin del cuento, y tomando el nombre ronto, que se ha de escribir runtu, pronunciando r sencilla, porque en aquel lenguaje, como ya dijimos, ni en principio de parte, ni en medio de ella, no hay rr duplicada. Decimos que es nombre común, significa huevo, no en particular de gallina, sino en general de cualquier ave brava o doméstica, y los indios en su lenguaje, cuando quieren decir de qué ave es el huevo, nombran juntamente el ave y el huevo, también como el español que dice huevo de gallina, de perdiz o paloma, etc., y esto baste para deshacer el indicio del nombre runtu. El refrán de llamar a un hombre gallina por motejarle de cobarde es que los indios lo han tomado de los españoles por la ordinaria familiaridad y conversación que con ellos tienen, y también por remedarles en el lenguaje como acaece de ordinario los mismos españoles, que pasando a Italia, a Francia, a Flandes y Alemania, vueltos a su tierra, quieren luego entremeter en su lenguaje castellano las palabras o refranes que de los extranjeros traen aprendidos, y así lo han hecho los indios, porque los incas, para decir cobardes, tienen un refrán más apropiado que el de los españoles. Dicen huarmi, que quiere decir mujer, y lo dicen por vía de refrán, y para decir cobarde en propia significación de su lenguaje, dicen campa, y para decir pusilánime y flaco de corazón, dicen yangya. De manera que el refrán gallina, para decir cobarde, es hurtado del lenguaje español, que en el de los indios no lo hay, y yo, como indio, doy fe de esto. El nombre hualpa, que dicen que los indios dan a las gallinas, está corrupto en las letras y sincopado o cercenado en las sílabas que han de decir atahualpa, y no es nombre de gallina, sino del postrer inca que hubo en el Perú, que, como diremos en su vida, fue con los de su sangre cruelísimo sobre todas las fieras y basiliscos del mundo. El cual, siendo bastardo con astucia y cautelas, prendió y mató al hermano mayor, legítimo heredero, llamado Huáscar Inca, y tiranizó el reino, y con tormentas y crueldades nunca jamás vistas ni oídas, destruyó toda la sangre real, así hombres como niños y mujeres, en las cuales, por ser más tiernas y flacas, ejecutó el tirano los tormentos más crueles que pudo imaginar, y no hartándose con su propia carne y sangre, pasó su rabia, inhumanidad y fiereza a destruir los criados más allegados de la casa real, que, como en su lugar dijimos, no eran personas particulares, sino pueblos enteros que cada uno servía de su particular oficio, como porteros, barrenderos, leñadores, aguadores, jardineros, cocineros de la mesa de estado y otros oficios semejantes. A todos aquellos pueblos que estaban al derredor del Cosco, en espacio de 4, 5, 6 y 7 leguas, los destruyó y asoló por tierra los edificios, no contentándose con haberles muerto los moradores, y pasaran adelante sus crueldades, sino las atajaran los españoles que acertaron a entrar en la tierra en el mayor hervor de ellas. Pues como los españoles luego que entraron prendieron al tirano Atahualpa, y lo mataron en breve tiempo con muerte tan afrentosa como fue darle garrote en pública plaza, dijeron los indios que su dios el sol, para vengarse del traidor y castigar al tirano matador de sus hijos y destruidor de su sangre, había enviado a los españoles para que hiciesen justicia de él. Para la cual muerte, los indios obedecieron los españoles como a hombres enviados de su dios el sol y se les rindieron de todo punto y no les resistieron en la conquista como pudieran. Antes los adoraron por hijos y descendientes de aquel su dios Viracocha, hijo del sol, que se apareció en sueños a uno de sus reyes, por quien llamaron al mismo rey Inca Viracocha, y así dieron su nombre a los españoles. A esta falsa creencia que tuvieron de los españoles se añadió otra burlería mayor, y fue que como los españoles llevaron gallos y gallinas, que de las cosas de España fue la primera que entró en el Perú, y como oyeron cantar los gallos, dijeron los indios que aquellas aves, para perpetua infamia del tirano y abominación de su nombre, lo pronunciaban en su canto diciendo Atahualpa, y lo pronunciaban ellos contrahaciendo el canto del gallo. Y como los indios contasen a sus hijos estas ficciones, como hicieron todas las que tuvieron, para conservarlas en su tradición, los indios muchachos de aquella edad, en oyendo cantar un gallo, respondían cantando al mismo tono y decían Atahualpa. Confieso, verdad, que muchos condiscípulos míos y yo con ellos, hijos de españoles y de indias, lo cantamos en nuestra niñez por las calles juntamente con los indiezuelos. Y para que se entienda mejor cuál era nuestro canto, se pueden imaginar cuatro figuras o puntos de canto de órgano en dos compases, por los cuales se cantaba la letra Atahualpa, que quien las oyere verá que se remeda con ellos el canto ordinario del gallo, y son dos semínimas y una mínima y un semibreve, todas cuatro figuras en un signo. Y no solo nombraban en el canto al tirano, mas también a sus capitanes más principales, como tuviesen cuatro sílabas en el nombre, como Chalchuchima, Quillescacha y Rumiñavi, que quiere decir ojo de piedra, porque tuvo un berrueco de nube en un ojo. Esta fue la imposición del nombre Atahualpa que los indios pusieron a los gallos y gallinas de España. El padre Blas Valera, habiendo dicho en sus destrozados y no merecidos papeles la muerte tan repentina de Atahualpa, y habiendo contado largamente sus excelencias, que para con sus vasallos las tuvo muy grandes como cualquiera de los demás incas, aunque para sus parientes tuvo crueldades nunca oídas, y habiendo encarecido el amor que los suyos le tenían, dice en su elegante latín estas palabras. De aquí nació que cuando su muerte fue divulgada entre sus indios, porque el nombre de tan gran varón no viniese en olvido, tomaron por remedio y consuelo decir, cuando cantaban los gallos, que los españoles llevaron consigo, que aquellas aves lloraban la muerte de Atahualpa, y que por su memoria nombraban su nombre en su canto, por lo cual llamaron al gallo y a su canto Atahualpa. Nota, concordante con lo aseverado por Juan Santa Cruz Pachacuti. Véase Tres Relaciones, página 325, Urteaga, Revista Histórica, tomo 2, artículo Atahualpa. Fin de nota. Y de tal manera ha sido recibido este nombre en todas naciones y lenguas de los indios, que no solamente ellos, mas también los españoles y los predicadores, usan siempre del etcétera. Hasta aquí es del padre Blas Valera, el cual recibió esta relación en el reino de Quito de los mismos vasallos de Atahualpa, que como aficionados de su rey natural, dijeron que por su honra y fama le nombraban los gallos en su canto, y yo la recibí en el Cosco, donde hizo grandes crueldades y tiranías, y los que las padecieron como lastimados y ofendidos, decían que para eterna infamia y abominación de su nombre, lo pronunciaban los gallos cantando. Cada uno dice de la feria como le va en ella. Con lo cual creo se anulan los tres indicios propuestos, y se prueba largamente cómo antes de la conquista de los españoles no había gallinas en el Perú. Y como se ha satisfecho esta parte, quisiera poder satisfacer otras muchas que en las historias de aquella tierra hay que quitar y que añadir por flaca relación que dieron a los historiadores. Con las gallinas y palomas que los españoles llevaron de España al Perú, podemos decir que también llevaron los pavos de tierra de México, que antes de ellos tampoco los había en mi tierra. Y por ser cosa notable, es de saber que las gallinas no sacaban pollos en la ciudad del Cosco ni en todo su valle, aunque les hacían todos los regalos posibles, porque el temple de aquella ciudad es frío. Decían los que hablaban de esto que la causa era ser las gallinas extranjeras en aquella tierra y no haberse connaturalizado con la región de aquel valle, porque en otras más calientes como Yucay y Muina, que están a 4 leguas de la ciudad, sacaban muchos pollos. Duró la esterilidad del Cosco más de 30 años, que el año de 1560, cuando yo salí de aquella ciudad, aún no lo sacaban. Algunos años después, entre otras nuevas, me escribió un caballero que se decía García Sánchez de Figueroa, que las gallinas sacaban ya pollos en el Cosco en gran abundancia. El año de 1556, un caballero natural de Salamanca, que se decía don Martín de Guzmán, que había estado en el Perú, volvió allá, llevó muy lindos jaeces y otras cosas curiosas, entre las cuales llevó en una jaula un pajarillo de los que acá llaman canarios porque se crían en las islas de Canaria. Fue muy estimado porque cantaba mucho y muy bien. Causó admiración que una avecilla tan pequeña pasase dos mares tan grandes y tantas leguas por tierra como hay de España al Cosco. Damos cuenta de cosas tan menudas porque a semejanza de ellas se esfuercen a llevar otras aves de más estima y provecho, como serían las perdices de España y otras caseras que no han pasado allá, que se darían como todas las demás cosas. Capítulo 24. Del trigo. Ya que se ha dado relación de las aves, será justo la demos de las mieses, plantas y legumbres de que carecía el Perú. Es de saber que el primero que llevó trigo a mi patria, yo llamo así a todo el imperio que fue de los incas, fue una señora noble llamada María de Escobar, casada con un caballero que se decía Diego de Chávez, ambos naturales de Trujillo. A ella conocí en mi pueblo, que muchos años después que fue al Perú, se fue a vivir a aquella ciudad. A él no lo conocí, porque falleció en Los Reyes. Esta señora, digna de un gran estado, llevó el trigo al Perú a la ciudad de Rímac. Por otro tanto, adoraron los gentiles a Ceres por diosa, y de esta matrona no hicieron cuenta los de mi tierra. Qué año fuese no lo sé, más que la semilla fue tan poca, que la anduvieron conservando y multiplicando 3 años sin hacer pan de trigo, porque no llegó a medio almud lo que llevó, y otros lo hacen de menor cantidad. Es verdad que repartían la semilla aquellos primeros 3 años a 20 y a 30 granos por vecino, y aún habían de ser los más amigos para que gozasen todos de la nueva mies. Por este beneficio que esta valerosa mujer hizo al Perú, y por los servicios de su marido que fue de los primeros conquistadores, le dieron en la ciudad de Los Reyes un buen repartimiento de indios, que pereció con la muerte de ellos. El año de 1547 aún no había pan de trigo en el Cosco, aunque ya había trigo, porque me acuerdo que el obispo de aquella ciudad, don Fray Juan Solano, dominico, natural de Antequera, nota, fue el segundo obispo del Cusco, sucediendo en la sede al obispo Fray Vicente Valverde. Fray Juan Solano gobernó su diócesis de 1545 a 1562. Renunció al obispado y murió en Roma en 11 de enero de 1580. Fin de nota. Viniendo huyendo de la batalla de Guarina, se hospedó en casa de mi padre con otros 14 o 15 de su camarada, y mi madre los regaló con pan de maíz. Y los españoles venían tan muertos de hambre que mientras les aderezaron de cenar, tomaban puñados de maíz crudo que echaban a sus cabalgaduras y se lo comían como si fueran almendras confitadas. La cebada no se sabe quién la llevó. Créese que algún grano de ella fue entre el trigo, porque por mucho que aparten estas dos semillas, nunca se apartan del todo. Nota. Una valiosa monografía sobre el cultivo del trigo en el Perú debemos a la erudita pluma de nuestro malogrado maestro, el doctor Pablo Patrón. Fin de nota. Fin de sección 125.